Otra vuelta al análisis de la actualidad. Otra vuelta. Otra vuelta al acontecer semanal. Otra vuelta. Desde otro lado. Otra vuelta. De tu lado. Otra vuelta. El domingo a las 12. Otra vuelta. En Radio Universidad de Mar del Plata. FM 95.7. Hora 12, 19 minutos, y tal como lo prometimos, tenemos visitas aquí en el piso de Radio Universidad. Estamos con el candidato a concejal por Unidad Ciudadana, que también es concejal desde el año 2013 por el Frente para la Victoria, y intentará revalidar su banca en estas próximas elecciones del 22 de octubre. Tiene 40 años, es licenciado en Trabajo Social, fundador de la Asociación Civil Estrategia Social del Sur, es militante desde los 14 años, siempre cerca de los barrios, y algo que dice en su biografía de Twitter: papá de Clary y Santi, me gusta correr y además soy amo de casa. ¿Qué tal, Marcos? Gracias por haber venido. Muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, recién termino de correr, por eso estoy. Está bien, todavía estoy un está bien. Bueno, nos veremos entonces en la maratón de Mar del Plata el 19 de noviembre, seguramente. Voy a acompañar a alguien, pero sí, voy a acompañar los 21 kilómetros de mi compañera, de mi novia, que lo va a hacer por primera vez, así que voy a estar con ella ahí. Está bien, bien. No, no bien. Me voy a anotar formalmente. Está bien, pero 21 kilómetros. Sí, la voy a. Sí, sí, yo ya tengo una maratón completa y eso, así que estoy. No es poca cosa. Ahora, en estos días de campaña, he bajado muchísimo la capacidad de entrenar y demás. Pero claro, nunca me animé más de 10, yo, en mi caso. No, no, es fácil, es fácil. Ahí en la cabeza. Se puede, sí, sí, sí, hay que animarse nomás. Y acá Mar del Plata, además, hoy yo salí, hice 11 kilómetros y el mar estaba espectacular, la gente. Muy, muy bonito el día de hoy. Justo, bueno, estamos a una semana, tendría que estar haciendo muchas actividades, pero la verdad es que el Día de la Madre, al cual saludo a toda la familia y las madres también en su día, permitió de que pudiéramos tener un descanso, así que aproveché temprano y me fui a correr. Bueno, un descanso hoy y semana intensa después de la visita de Cristina al Mar del Plata. Muy intensa, porque además mañana vamos a estar en el cierre de lo que es el acto provincial en el club, en el cilindro del Club Atlético Racing. Allá vamos a estar viajando algunos compañeros y me dieron la noticia hoy también temprano en la mañana de que todos los primeros candidatos a concejal vamos a estar en el escenario junto con ella, acompañándolos. Así que 135 candidatos a concejal vamos a estar ahí acompañando a Cristina Fernández de Kirchner en el acto y en el escenario. Así que para nosotros es algo muy fuerte. Y una semana que tiene muchísimos compromisos asumidos, mucho trabajo, mucho encuentro con nuestros barrios. Llevamos recorrido muchísimos barrios de Mar del Plata, de Batán, de la zona serrana, del sur, de la zona de Camet. La verdad es que yo conozco Mar del Plata por mis trabajos anteriores, lo conocía muy bien, y Batán, pero he conocido un montón de lugares nuevos y hemos asumido un montón de compromisos de cara a los próximos 2 años, o 4 en realidad, en el ámbito legislativo. Hablábamos recién en el cierre de nuestro resumen y mencionábamos esto, ¿no? Mientras Cristina desarrollaba su visita aquí en la ciudad de Mar del Plata, acerca de la gente, creo que hablan hasta de 8.000 personas, sí. A 10 kilómetros de ahí, en la zona, una de las zonas más elegantes de la ciudad de Mar del Plata, se desarrollaba el coloquio de idea con la presencia del presidente Mauricio Macri frente todo su gabinete. A los empresarios y bueno, todos sus gabinetes y los representantes del gobierno, y marcábamos esta diferencia. Y ¿no? algunos gremialistas también. Sí. ¿Crees que esta diferencia también se da aquí en el ámbito local? Sí, a ver, yo primero creo que es una diferencia conceptual, en primer lugar, ¿no? Cristina, en un lugar, en un barrio, en donde laten las necesidades en la cotidianidad de la vida de todos nuestros vecinos y vecinas, y el presidente, vallado un par de cuadras a la redonda, con un servicio de seguridad impresionante, no tanto como cuando vino Bush, pero sí muy grande, con 20 personas que son los que quieren terminar o los que vienen conduciendo los destinos de nuestro país a lo largo de estos últimos 20, 22 meses. Con algunos sindicalistas, y esto hay que decirlo, ¿no? También había algunos sindicalistas. Yo me imagino la imagen de entre Paolo Roca y Antonio Caló, de la UOM, claro. En una discusión en donde Paolo Roca lo reta a Caló diciéndole: te avivaste durante 12 años y esto no va a volver a pasar, y ahora vamos por la flexibilización laboral. Ojalá que me esté equivocando. Pero la verdad es que mientras en un lugar nace y crece cotidianamente la esperanza, no de esta canción Vamos a Volver, sino de que hay otro país que se puede construir con todos y todas adentro. En otro lugar, a 10 kilómetros, cerrado, con muy pocas personas, viendo cómo van estableciendo los destinos de un país para pocos, ¿no? Claro. A donde a la gran mayoría nos dejan afuera. Así que en esa diferencia conceptual, la verdad es que estoy más que contento de haber pertenecido, de haber estado en un lugar que había mucha gente, que había mucho colorido. La verdad es que también había sindicatos, había varios sindicatos, y la verdad es que estuvo muy interesante el encuentro, porque Cristina venía con un perfil, y me parece que no fue casual la llegada de Cristina ese día, en ese momento, a Mar del Plata. Claro. Me tocó la oportunidad de salir por la Avenida Libertad a la tarde, cuando estábamos terminando ya de juntar todo, y me cruzo con la comitiva que entraba el presidente Macri, con policías y todo. La cantidad de gente que propinaba montón de palabras sumamente inadecuadas a la investidura del presidente, no le tiraron huevo ni nada, pero no era la gente, o sea, grupos organizados que lo estaban esperando, la gente en los autos. Los vecinos. Sí, en los autos, pasó Kimmich y Macri, cuando dijeron Macri, no, era terrible. Entonces, bueno, esa la contracara. Perdón, una realidad, contrario a lo que siempre dicen los medios de comunicación, que siempre son agrupaciones y generalmente son agrupaciones, claro, K, ¿no? Claro, completamente contradictoria. Además, vuelvo a decirlo, la gente en los autos lo gritaba, no era que había sectores organizados en una esquina con un cartel, bandera, no. Sí, claro. Sí, la gente que pasaba por ahí, que lo vio de casualidad. Sí, lo saludo de otra forma. Pero bueno, digo, y no eran autos K que venían de Libertad al Fondo, eran gente que iban transcurriendo, porque yo ya hacía un par de horas, una hora y pico, que había salido del predio. Pero digo esto, ¿no? No es casual que Cristina siga escribiendo los libros de historia, porque esto va a quedar en los libros de la historia. O por lo menos en el relato, como así en nuestra conciencia queda en el relato de que cuando recuperamos la fragata Libertad ante los fondos buitre, que fue recuperación de soberanía, Cristina vino a Mar del Plata, hizo un discurso sobre soberanía en Mar del Plata, o el 2005, el no al ALCA. Digo, como alguno de esos matices, en un momento, o como los 12 años de gobierno del kirchnerismo, que no fue nunca al coloquio de idea. Yo digo, que tenemos que discutir con los empresarios nacionales, claro que tenemos que discutir, pero ellos no tienen que poner la agenda al pueblo, ellos no le tienen que poner la agenda a nuestros gobernantes. Y ayer, esta semana, los sectores más concentrados de la economía nacional le escribieron la agenda, por lo menos del próximo año y medio, al gobierno nacional. Y esto es lo que hay que votar en contra en las próximas elecciones, claramente, ¿no? Yo, la verdad es que los signos son muy visibles en estos últimos días, son muy visibles. Lo del coloquio de idea, 3 semanas anteriores, por ahí me voy, pero córtenme ustedes cualquier cosa, la desregulación del Estado de los combustibles. Y el combustible es la espina dorsal, es la cadena de mando de absolutamente todos los precios. El eslabón inicial de la industria. De todo, porque es la energía. Entonces, al largarle el Estado la posibilidad de la regulación y del control, queda al interés pura y exclusivamente de los privados, de Shell, de Aranguren, que es CEO de Shell y es CEO de o sea, es el ministro también de energía del gobierno de Macri. Entonces, hay un montón de puertas que se van abriendo y que nos dejan visibilizar a nuestros argentinos, a nuestra provincia y a nuestra ciudad, de que el modelo no es un modelo que nos quiere incluir. Y no nos corran con el choriplanero, no nos corran con que somos militantes, militontos. La verdad es que no somos eso. Nosotros dijimos en las elecciones anteriores que el gobierno que iba a ejercer, si ganaba Macri, que ganó, no era un gobierno que iba a estar de cara a las necesidades del pueblo. Y está claro cómo se viene generando. Ayer me llegó otra tarifa otro recibo del gas de un mismo mes. Van tres del mismo mes. Yo digo, ¿hasta cuándo van a...? Claro. Quiero hacer algo, ¿viste? Voy a ir, me voy a quejar, pero estoy seguramente que a todos los vecinos les pasa lo mismo. Si llega desdoblado para pagar. Triplicado, porque... esto ya es la tercera parte. Yo digo, el primero 125, el otro 110, claro, el otro 90. ¿Cuántas partes más va a venir? Sí, sí, claro, sí. ¿Y hasta dónde esto? La semana anterior, no, la anterior me vino una igual que me cortaban el suministro. Y yo digo, bueno, pero si yo pagué. Y había pagado, tenía, claro, pero era la adecuación al estado final de la tarifa. Pero quiero decir esto. La otra vez charlábamos con algunos vecinos y decían, no, lo que pasa es que en la época del kirchnerismo, con las tarifas, se vivió una fiesta. Bueno, la verdad es que sí, voy a decir dos cosas. Si se vivió una fiesta, ¿quién prendió las luces? El que prendió las luces, la verdad que dejémonos de hinchar un poco, porque venía bien la fiesta. Segundo, lo que había en realidad era un control sobre las empresas que llevaban adelante el suministro de diferente energía, como era el gas y la luz, para beneficiar a los sectores, sectores clase media y sectores trabajadores humildes. Esa era la línea que se tenía por parte del gobierno anterior en el marco de las tarifas. Pero bueno, están aquellos que quieren seguir dándole tiempo y será ellos los que nos terminarán pagando las tarifas a todos nosotros, o nos pagarán el servicio de ambulancia que no está en lo local, o el servicio de salud, o la educación que va en retroceso en muchos puntos. Estamos difíciles, en un momento complicado. En el marco de todas estas características o este ajuste que nombras que está pasando en la economía, yo te quiero nombrar, no sé si lo leíste, en parte del discurso de Macri en el coloquio de Idea, decía, es la primera vez en 100 años que logramos bajar la inflación, el déficit y los impuestos y a la vez crecer. Es curioso, esto podría capaz titularse con esta nueva palabra de moda que es la posverdad, ¿no? ¿O a quién le creemos? Sí, yo creo que miente que algo quedará, ¿viste? Esa frase. Tienen una capacidad de... A veces la palabra mentira es como media violenta. De ocultar determinadas cuestiones, variables de crecimiento o de decrecimiento, variables de la inflación, la verdad es que ha crecido el punto... Ese mismo día, 1.9 que en realidad ya sobrepasó en el mes de septiembre, porque es la del mes de septiembre, los estandartes que ellos habían, o los guarismos, o lo planificado que ellos tenían que iba a crecer la inflación, y por eso habían generado el presupuesto que habían generado sobre finales del 2016. Sí, el déficit, incluso el FMI está diciendo que lo tienen que bajar y que tienen que hacer recortes de subsidios, claro, para bajar. En la etapa, que la segunda etapa, lo que ellos conocían, lo que ellos nos vendieron como el segundo semestre, es la segunda etapa. En la segunda etapa vienen por el achique mucho más aún, mucho más profundo del Estado, vienen por los recortes, por el ajuste, vienen, no voy a decir la desaparición del Estado, pero sí es un retiro, hasta ahora ha tenido un retiro paulatino, en muchos puntos. De ahora en adelante va a venir un retiro mucho más fuerte, mucho más marcado, que les va a permitir a ellos achicar el volumen de gasto, porque ellos, para ellos sí, la inversión en nosotros es un gasto. Por un lado eso, pero por otro lado también hay un velo, hay una cortina, hay un blackout, así se dice, blackout, ¿no? Blackout, sí, sí, sí. Que te lo generan los medios de comunicación. Claro, un blindaje. Es el blindaje mediático a todo esto, pero es perfecto. Es perfecto, está muy bien utilizado, está muy bien desarrollado. Tienen a los mejores cuadros de la comunicación a su favor, desarrollando en la cotidianidad todas las acciones que les permiten mantener la mentira en el tiempo. Entonces, vos tenés que informar dos cosas. La primera es que Cristina es una chorra. No le comprobaron nada. Y ahora van a decir que Cristina es una chorra y que además tiene va a tener la posibilidad, al ser senadora, de que nadie la toque. Que en realidad es una mentira más. Porque tuvo 2 años sin ningún tipo de fuero. Pero más allá de que los tenga los fueros, la investigación, la justicia penal, lo puede hacer. Eso es una falacia, una mentira terrible, contra debido. ¿Te acordás que el inicio de la campaña, no, le sacamos Stolbizer, Massa, eran los dos, sobre todo los dos grandes... comunicadores de esta noticia, era, hay que sacarle los fueros a los senadores y a los y y a los diputados, que en realidad los fueros estaban, están hechos para otra cosa, para votar con libertades, no para tener cuidado de que la justicia no te, no te investigue. La justicia tiene la libertad de investigar y de llevar adelante cualquier tipo de acción en contra, o si, si hay una denuncia, en contra de la persona que está denunciada. Así que eso es una mentira. Y lo otro que va, que Cristina es una chorra, y lo otro que van a decir es que Macri es desarrollo, es baja de inflación, es un pueblo feliz, y la verdad es que en la cotidianidad no se está viendo. Y guarda con eso también, ¿eh? Porque si no se sale a reconocer y siguen achicando el Estado, hay un pueblo que no está dormido. Que más allá de que no se dé en las urnas por ahí en lo local, yo creo que en la provincia de Buenos Aires vamos a ir, vamos a ganar, y vamos a tener una, un mejor respaldo, es lo que yo creo. Igual no vamos a bajar ni a retroceder ninguno de estos días de militancia, ir a convencer a un montón de gente, pero la gente la está pasando mal en los barrios humildes, y hay un deterioro de la calidad de vida que es significativo. Recién, bueno, uno de los ejes centrales de esta nota viene siendo el tema de la economía y cómo va a marchar, digamos, de acá a los próximos dos años que quedan de gobiernos. Aquí en la ciudad de Mar del Plata estamos viendo, digamos que justamente este es uno de los temas que más preocupa a los marplatenses: la marcha de la economía, la marcha del comercio. Y el intendente Arroyo dijo que por cada comercio que cierra, abren dos. Nosotros hablamos con gente del oficialismo también, ellos sostienen esto a pesar de no haber aportado ningún dato, y tuvimos la oportunidad de poder preguntarles si el municipio no podría intervenir ante un ante el inminente cierre de un local comercial, de un local gastronómico, de o de cualquier emprendimiento comercial. Digamos, lo que sostienen es que ellos no pueden intervenir cuando un privado decide cerrar. ¿Vos crees que esto es así? ¿Crees que el municipio no puede intervenir, aunque sea para atender una línea de diálogo entre ambas partes? Hay mucha arista las que se abren con esta pregunta. Primero, el municipio viene atravesando, nosotros los vecinos de Mar del Plata de Batán venimos atravesando un problema que es estructural desde hace mucho tiempo, que es la desocupación. La única solución que se le dio fue ponerlo en la tapa de algunos medios, intentar darle algún subsidio a los empresarios del puerto, pero no hubo una política centralizada, pensada para potenciar el comercio, el cordón fruto-hortícola, las nuevas tecnologías, incluso el puerto. No hubo nadie que se lo pusiera como una agenda propia al laburo. Al punto tal que, por ejemplo, empleo, a ver, nosotros tenemos la Secretaría de Producción que elabora una línea con sectores empresariales de Mar del Plata y de la producción, pero no trabajan sobre lo que es el empleo en el universo total. El empleo que tiene en el universo total, además de tener a los dueños de las empresas o a los colectivos que forman parte de cámaras, tiene al trabajador también. Y acá en Mar del Plata, en el Partido General Prodan, nunca se lo tuvo en cuenta el trabajador. Por eso nosotros venimos proponiendo que en Mar del Plata hay que generar una Secretaría de Trabajo y Empleo, como está el Ministerio de Trabajo, claro, como en la provincia y la nación, nosotros. Y acá es una oficina que interviene, de hecho, discúlpame que te interrumpa, en los casos donde, ahí está, donde hay problemas, que una empresa quiere claro, cerrar o quiere echar gente. Ahí está, es el primer punto, porque si vos no tenés comunicación, primero, desde el ámbito de producción, ¿con quién tenés comunicación? Con los dueños, con los privados. Y que está bien, porque uno. Ahora, ¿quién es el interlocutor o el que dialoga también con los trabajadores? Ahora, ¿cómo haces también para pensar? Porque empleo y trabajo, pensaría en la defensa del trabajador, también en la defensa del capital privado, o por lo menos en cómo lo puede empoderar. Claro, porque no se trata de que haya ganador y perdedor, claro, tienen que ganar todo. Y el Estado también, porque si el problema de los marplatenses y batanenses es la falta de trabajo, el Estado gana contemplando los dos sectores, el sí, privado como el trabajador. Nosotros venimos diciendo, tenemos, es más, les adelanto que el próximo miércoles al mediodía vamos a estar presentando una batería de cuatro proyectos nada más. Porque también lo que nosotros decimos es que ya somos concejales, nos queda hasta diciembre, casi todas las propuestas las venimos desarrollando y las venimos proponiendo, hicimos un montón de ordenanzas sobre el compre cooperativo local, sobre incluso la emergencia laboral, hay que decretar la emergencia laboral, porque la declaración de emergencia no solamente es esto, una declaración, es pensar cómo los destinos económicos y los recursos del Estado se ponen en consideración ante una necesidad. Y los recursos muchas veces no son solamente económicos, son también humanos. Pensar con recursos humanos es pensar técnicamente hacia dónde dirigir algunos de los puntos de los destinos que tenemos flacos en nuestro gobierno local. No nos escuchan, esta es la realidad. Yo siempre cuento, de 300 proyectos que hice a lo largo de los casi 4 años, 57 fueron ordenanzas, 37 aprobadas por unanimidad. O sea, todos los políticos que estaban ahí lo votaron. Solamente 3 pusieron en ejecución. O sea, el 1% del total de lo que hice. Por eso decimos, hay que ser una oposición más fuerte. Nosotros somos 4 concejales. Necesitamos que nos acompañen. Porque la verdad es que demostramos la capacidad de propuesta, demostramos la capacidad de generar agenda junto con nuestros vecinos y vecinas. Demostramos, acabo de decirlo, de la Secretaría de Empleo, es mínima, es una cuestión mínima, la podemos desarrollar mucho más. Pero que es un gran paso. Pero que es un gran paso. Claro, porque además resolvés varios conflictos, no resolvés solamente un conflicto que puede ser un sector en disputa con otro sector, sino planificar la ciudad con el rumbo de ciudad hacia donde querés dirigirla en materia de trabajo. Bueno, lo que quiero decir en síntesis es que hoy Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, como oposición, tiene pocos representantes. Ahora, esos pocos representantes, nosotros también decimos, somos los más genuinos. Y no, con esto no queremos arrogar nada. Ayer tuvimos una discusión, un debate entre candidatos, y la verdad que lo que les dije al resto de los candidatos es que las fuerzas que estaban ahí en el orden local, todas dieron un paso, fueron de un lado para el otro. Los que entraron como Frente Renovador terminaron como Cambiemos. 2. Eran 3. 2 están en Cambiemos y eran del Frente Renovador. De los que eran de Acción Marplatense, 1 terminó en el Frente Renovador. El candidato de Acción Marplatense dice que Vidal está haciendo todo bien y que este gobierno ya se está calentando bajo el sol del Cambiemos. Y el Cholo Ciano, que también es el Frente Renovador, ojalá que en el Frente Renovador, si entra, también está diciendo que Vidal está haciendo todas las cosas, al igual que Massa. Entonces es difícil, la verdad es que es difícil. Nosotros mantuvimos una línea direccionada en cada una de las batallas que teníamos que dar, en las discusiones, en las propuestas, y Unidad Ciudadana del Frente para la Victoria ha mantenido ese mismo correlato histórico, digo, a lo largo de todo este tiempo. Estamos hablando con Marcos Gutiérrez, quien encabeza la lista de concejales de Unidad Ciudadana aquí en la ciudad de Mar del Plata. Retomando un poquitito algunas cuestiones que dijiste, como por ejemplo esto de convencer a la gente y esta idoneidad o de generación de proyectos, ¿cómo se hace entonces para llegar a esa población, gran población, que en las PASO votó por el oficialismo, por la derecha? ¿Qué recursos tienen para llegar a esa gente? Hay un electorado histórico en nuestro país, en el mundo, que tiene ya una opción por las derechas. Histórico. A ver, Perón ganó por el 64% de los votos. De ese 64, el 36%, estoy seguro que no era todo de derecha, pero no lo acompañaba Perón, pero un 20% podría haber sido. Yo creo que hay un 20%, un 30% puede ser, de un electorado históricamente que está acompañando y tiene una opción por la derecha, y en este caso la sintetiza Macri, ¿no? Macri, Vidal y Vilma Barajeola, claramente, en lo local, que es Arroyo. Del resto hay una división a lo largo de muchos de la gran cantidad de opciones y espacios. Ahora también hay, del resto ese, hay una gran cantidad de vecinos y vecinas que no fueron a votar, casi el 25%. Es una parte alta del electorado por diferentes motivos, los circuitos electorales a los cuales estamos trabajando. No va a pasar en esta, pero va a pasar. El gran compromiso que tenemos asumido es que en la próxima para presidente tengamos modificado por lo menos 2 circuitos electorales en Mar del Plata, electorales. El otro es porque está cansado de la política, nos dijo así. Pero nos votaba a nosotros el cansado de la política. Y el otro porque no tenía la plata, los 40 pesos para viajar en los 4 colectivos que se tenían que tomar ese día. Claro. Así que hemos ido a hablar con ese sector, que es el más permeable y el más cercano. En una reunión, siempre pongo el caso de una reunión con 30 vecinos en el barrio La Herradura, 12 no habían ido a votar, 12. Entonces, bueno, lo que haga. De 30 vecinos, 12. Muchos por enojo. No, porque la política siempre. ¿Y a quién votabas vos? A Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué no fuiste? Porque la política, bueno, ya cae de maduro. Ahí hemos dialogado, van a conseguir la bicicleta, van a tener todas las herramientas propias que puedan acceder ellos necesarias para alcanzar el voto. No sé si irán a ir a votar todos, pero la verdad es que es un electorado muy alto, es una gran cantidad de vecinos. ¿40%? No, un 30. Estamos más entre un 25 y un 30 en algunos casos. Hay barrios que estuvo arriba, barrios no, hay sectores en realidad, los circuitos electorales son muy amplios y ese es un problema. Pero hay sectores en donde estuvimos arriba de un 40%, sí. Claro. Pero después, claro, y la gente que más fue a votar tiene que ver con la cercanía a sus urnas, que se da casi todo en el centro, gente sobre todo del ámbito propio del centro, que más allá de tener o no la cercanía con su urna, tenían una opción que querían ir a convalidar después de la elección nacional. Así que hoy lo que estamos haciendo es ir a buscar esos sectores, pero también hemos ido a hablar con vecinos y vecinas que tenían la opción de Cambiemos. Diferentes estrategias, desde la familiar, desde la estrategia del uno a uno encontrándote en la calle, el comerciante que sabía que su vecino que le iba a comprar algo y él era votaba de este lado del mundo, hablando con uno. ¿Y qué se le dice a esa gente? Mira, yo primero, saber que cómo estábamos hace 2 años atrás y hoy. Una señora vino y me dijo, yo fui, estuve vendiendo pan en una que te vimos en las redes sociales. Me vieron en las redes, sí. Esta semana voy a ir a vender churros a un lugar y creo que a otro lugar voy a ir a dar una mano en una carnicería. Porque está bueno también encontrarse con la gente desde otro lugar. Nadie te espera y a veces largan mucho más. Una señora me dijo, bueno, ¿vos tenés tiempo para escucharme? Sí, tengo tiempo para escucharte. Bueno, nosotros, me dice, no estamos bien, pero hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Digo, bueno, está bien. Digo, me parece que está bien, que ese es el discurso. Y es esto, me parece. Primero escuchar y reconocer de que quizás la gente necesita darle tiempo al gobierno nacional. Y ahí nomás yo le hago 2 o 3 preguntas. La primera es cómo te sentís ahora, cómo estás mejor, si estás peor. Y empiezan a decir, no, por esta señora me contaba lo de los medicamentos porque tiene el esposo discapacitado. Y le digo, ¿y las tarifas cómo están? No, y se me vino en 2 veces el mismo mes y no me alcanzó. Y no sé si tengo que sacar un crédito. Y le digo, ¿y tenés tiempo para pagar las tarifas? O sea, ¿las empresas te dan 1 año para pagar, 2 años o las tenés que pagar ahora? No, las tengo que pagar ahora. Listo. Cada uno que se vaya pensando lo que quiere. Si quieren seguir viviendo de esa forma, que sigan. Y bueno, estaremos todos en ese mismo mundo. Ahora, me parece que el otro mundo fue un mundo muy cooptado por los medios de comunicación. Entiendo que Cristina y el kirchnerismo, nosotros muchas veces utilizamos mal algunas cuestiones propiamente del lenguaje, algunas cuestiones. Pero la verdad es que hay que construir, tenemos que construir un relato. ¿Vos crees que con la creación de Unidad Ciudadana le dieron una otra vuelta a la comunicación para llegar a más gente? Yo creo que Unidad Ciudadana vino a romper lo tradicional que teníamos en otros tiempos. No sé si es que hay un, así como en la derecha, hay un electorado muy convencido en este espacio que no es Unidad Ciudadana nada más, que es el radicalismo popular, que es Nuevo Encuentro, que es el Partido Humanista, el Partido Comunista, que es el peronismo histórico también. Hay una parte del peronismo histórico muy grande que está acá, el kirchnerismo, en la síntesis de todo eso, hay gente que ya está también, ¿no? Y después hay una disputa siempre del electorado. Y creemos que Unidad Ciudadana como que ha venido a construir en el marco de esa disputa electoral. Unidad Ciudadana es una herramienta electoral como son los partidos políticos. En esa disputa electoral uno trata de persuadir, trata de invitar, trata de enamorar, porque también pasa a nuevos sectores para que nos acompañen en el tiempo que se viene. Ahora, también es cierto, y hay que decirlo, que en el ámbito legislativo es muy difícil poder torcer el brazo total a todas las políticas de un gobierno o de un ejecutivo. Ahora, mientras más fuertes seamos, volvemos al comienzo de lo que yo decía, nosotros hicimos 4 concejales. Si podemos constituir en una fuerza de 6 o de 7 concejales y además el espacio oficialista no tiene la mayoría absoluta, que esto también es romper con la pluralidad Y es hasta perder algunos de los puntos de la democracia, porque cuando tienen la mayoría absoluta no necesitan de la oposición para tener una sesión, para tener un encuentro entre los legisladores, no la necesitan. Entonces a eso convocamos nosotros, que acompañen a la oposición, que voten a la oposición. Y la verdad que ahí, en esa síntesis de la oposición, nosotros venimos diciendo que ha habido una agenda que hemos constituido, que hemos construido, que nos hemos quedado de este lado de la historia, y que en esa oposición la tenemos la posibilidad de liderarla. Así que sobre eso seguimos construyendo y dialogando con los vecinos y vecinas. En el acto donde estuvo presente la expresidenta Cristina Fernández, tuvimos oportunidad de ver las imágenes del desarrollo, digamos, y se nota la ausencia de banderas políticas, que es algo que marcó siempre al kirchnerismo, digamos, durante los últimos años. ¿Vos crees que esto obedece a algo espontáneo de la gente? ¿Crees que obedece a un cambio de estrategia de comunicación? ¿Que supieron quizá leer esto de el discurso ya prearmado o el cliché de las sin banderas políticas, sin identificación partidaria, los de la Cámpora, los de acá, los de Evita, los de esto, los de aquello? Los de Evita no están más con nosotros. Sí, bueno, sí, pero pertenecieron sí, en ese sí, momento y participaban, digamos, activamente, sí. Y se veían es una cargada igual, sí. Es cierto, yo creo que no, primero hay un reordenamiento en términos de lo que somos, que es Unidad Ciudadana, que es el peronismo y todas estas organizaciones que venía mencionando, ¿no? Hay un reordenamiento de eso. Muchas veces nosotros no bajamos ninguna bandera. Yo soy parte de una organización peronista, Descamisados. Hay compañeros que son de la Cámpora, como el Chucho del Movimiento Nacional Alfonsinista, Daniel es del CEPES y es del peronismo histórico, hay compañeros que son del PM, del peronismo militante, hay compañeros sueltos que se formaron al calor de este último tiempo y no tienen un nombre de una orga nacional ni nada, y que somos parte de este nuevo colectivo. El pueblo en su gran mayoría, lo que se expresa en muy poco porcentaje está asociado, camina detrás de las banderas políticas. Respetan una idea política, sí, pero no sé si están detrás de todas esas banderas. Los que uno, cuando se encuentra con el pueblo, intenta invitarlo a participar de manera más organizadamente. Y eso, ahí están las organizaciones sociales, políticas, culturales, religiosas y demás. Ahora, si no hay una opción por eso, me parece también que está bien. En los actos, igual el de Racing me parece va a tener otro matiz también. En el de Racing va a estar este perfil ciudadano, en donde van a ir vecinos, vecinas, solos, de a pie, caminando, y se van a pintar la cara y con una bandera celeste. Y también las organizaciones vamos a tener nuestro lugar. Porque la síntesis del kirchnerismo, del peronismo, es esto. En el 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo fue a buscar a su líder, a Perón, que estaba preso en la isla Martín García, no tenía más que las banderas propias de la Argentina y algunas banderas sindicales, que eran las que los reunía y convocaba desde las organizaciones o desde una organización social o popular. Creemos que ese modelo es el modelo que hay que profundizar y al cual hay que ir desarrollándose, pero también sabemos que ante una cuestión como es la desaparición de Santiago Maldonado, que lo seguimos buscando, las organizaciones fueron también, a través de las madres, las abuelas, de los colectivos de derechos humanos, también las organizaciones políticas, fueron las que salieron rápidamente a intentar visibilizar un hecho. ¿Por qué? Porque desde lo colectivo y organizados estamos produciendo hechos que a veces en la cotidianidad del subirte al bondi, ir a trabajar, bajarte, llegar al laburo 8 horas, volverte o no tener laburo, ir a buscarlo, ir a la escuela y eso, a veces no la tenés. Los que militamos organizadamente venimos pensando en acciones para visibilizar cosas o poner de manifiesto cosas, como es lo de Santiago Maldonado, como en su momento fue el 2x1, como fue la quita de las pensiones a los discapacitados, los tarifazos o demás. El kirchnerismo también participa activamente de eso. En la plaza, en el encuentro con nuestra máxima referenta, también dejamos la libertad de que los que no están organizados puedan expresarse al igual que nos expresamos nosotros. Por eso hubo algunas banderas por ahí dispersas, algunos sindicatos fueron con su gorrita, con su chaleco, pero el pueblo se expresa en su gran mayoría de esa forma. Marcos, te agradecemos mucho la gentileza de haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablábamos con Marcos Gutiérrez, concejal desde el año 2013 por el Frente para la Victoria y candidato a revalidar por Unidad Ciudadana aquí en la ciudad de Mar del Plata. DLC Producciones. Compuesta por estudiantes y profesionales. Renace, renace, mirando el amanecer. Creada como servicio de la comunicación. Renace, renace, mirando el reflejo de la luna. Y con el fin de generar lo propio. Lo nuestro.